Cabra de Bo, un podcast sobre EVE Online. Hola, buenas, bienvenidos al episodio número 21 de Palabra de Bob, un podcast sobre EVE Online. Yo soy Carreili. Yo soy Ciniel. Yo soy Kaiso. Yo soy Queronte. Yo soy Lee Jarrett. Yo soy Pixor. Y yo soy Tesumar. Hoy os traemos la segunda parte de la entrevista con Tormentum. Hablaremos de lo que fue la corporación, de lo que supuso y de hasta dónde llegó. Adelante. Uno de los miembros fundadores de este podcast, que se llama Zadín Liarcondur, al cual le mando un saludo desde aquí, siempre decía que lo más importante en el juego y sobre todo en la vida era la narrativa. Él englobaba todos estos conceptos que estoy comentando dentro de narrativa. Cuando la narrativa, cuando el objetivo común es importante, tú no te ves preso, porque tú te puedes ir. Simplemente estás contribuyendo a ese bien común. El problema cuando se diluye la narrativa es que es cuando las corporaciones empiezan un poco a hundirse. Porque ya no existe esa idea del futuro común. Si yo me meto en Tormentum en su momento y veo los planes de Skill y digo, bueno, es que yo quiero aprender otra cosa, pues seguramente hubiera podido irme a otra corporación. Sí, lo que pasa es que lo que te hubiese pasado es lo siguiente, y es un caso, o sea, lo que estás diciendo le pasó a gente que entró, ¿vale? O sea, el primer punto es el mito de las doctrinas, ¿vale? También he oído alguna vez en el podcast vuestro, ¿no? De gente que habla, pues mira, he entrado en una corporación y me han obligado a estudiar una nave que nunca he utilizado, y el malvado del FC o el malvado de no sé quién las vendía más baratas y no sé qué, ¿no? O sea, esto lo hemos... Eso ha pasado también. Esto ha pasado, no digo que no pase, ¿no? Yo te voy a defender el modo correcto o el modo que creemos que se debe hacer y es como lo hacíamos, ¿no? En primer lugar, cuando decidíamos una doctrina, no la decidíamos pues porque sí, ¿no? O sea, evidentemente hay algunas doctrinas que se deciden a modo de prueba o ves que ya en otros lados funcionan y las intentas aplicar, ¿no? Eso es cuando eran doctrinas de corporación o en el momento de que estaba pues al cargo de la alianza, pues que intentábamos llevar a cabo, ¿no? De cada en la corporación, cuando queríamos que una doctrina fuese asignada a los pilotos, no decíamos, oye, el jueves que viene todo el mundo tiene que llevar un asilo de Armor Hack o todo el mundo debe llevar una legión a full, ¿vale? Porque eso no funciona así. O sea, con una de las aplicaciones que teníamos precisamente, lo primero que mirábamos es, muy bien, tenemos este objetivo que es, pues, me lo invento ahora mismo, pues, que todos los pilotos lleven una legión, ¿vale? Una T3 de al estilo de Armor Hack, ¿vale? La manera fácil es que todo el mundo lleve esta nave, ¿vale? Y que cada uno se apañe. Lo que hacíamos era, lo primero mirábamos a través de la aplicación, que para llevar esa nave a full, ¿vale? ¿Cuántos skills o qué skills hacían falta? ¿Vale? Y para llevar esa nave prácticamente a full, es decir, con una serie de skills reducidos, pero no es que pudiesen llevar armas T1, sino simplemente una serie de skills reducidos que le reducía un poco las capacidades y el tiempo, pues algún skill que en lugar de a 5 a 4 podía reducir algo de tiempo, ¿no? Con eso se hacía un histograma de diferentes perfiles. Normalmente se cogía el rango bajo y el rango largo. Y a partir de ahí se comparaba con la base de datos de las APIs de los jugadores y se veía a partir de qué punto el 75% de los pilotos que no los tuviesen y empezasen a estudiar ese mismo día lo podían llevar. Con lo cual, lo que se hacía es, si el 75% de los pilotos que se ponen a estudiar esos skills dentro de 2 meses o dentro de 3 semanas van a poder llevar la nave, se hacía un plan por el cual se decía, mira señores, dentro de 4 semanas todo el mundo debería poder llevar esta nave, porque si queréis, lo podéis hacer. Evidentemente, si había un piloto que no le salía de los huevos y se ponía a estudiar Hulka 5, pues allá él, ¿sabes? O sea, allá él, porque evidentemente luego no podría llevar esa doctrina y evidentemente no podría participar en las actuaciones de la corporación, ¿no? Evidentemente hay otros roles, puedes llevar una monja, o sea, puedes llevar un Dictor, puedes llevar un Hictor, hay otros roles que se pueden cumplir y que había pilotos que podían cumplir, pero mayoritariamente, y te diría que no era el caso, todos los pilotos cuando se decía que se iba a utilizar una doctrina, Y con el paso del tiempo cada vez más, porque al principio hay cierto escepticismo diciendo esto no lo vamos a usar nunca y tal, pero eso acaba bastante pronto cuando se hace la primera operación y es un éxito o al menos la gente se lo pasa bien, es que a la que se decía, pues la gente empezaba a estudiar eso. También es cierto que la corporación contaba de jugadores no solo con experiencia y con bastante tiempo en el juego, sino en muchos casos en los que ya tenían ALS que no servían para Riofino, sino ALS que tenían prácticamente los mismos skills o la misma cantidad de skills que podía tener lo que es un main en cualquier sitio, ¿no? Es decir, que había personas en los que un personaje pues, utilizaba capitales, otro personaje utilizaba una doctrina, otro personaje utilizaba otra doctrina distinta. Y con esto, lo que quiero decir de las doctrinas en general es que no son malas, siempre y cuando el objetivo sea precisamente ese bien común. Si alguien de la corporación o de la alianza se hubiese puesto a vender las naves de la doctrina, inmediatamente, dos segundos después de que lo hiciese, pierde todo su sentido. Pierde todo su sentido porque, evidentemente, fuese cierto o fuese falso, iban a decir que la doctrina se hace para que esa persona se beneficie económicamente o para que tal corporación se beneficie económicamente porque las obtiene, ¿vale? Y ese no es el método y eso no pasó absolutamente nunca durante todo el tiempo en que Tormentum estuvo activa. Las doctrinas se utilizaban porque se iban a utilizar, o sea, se asignaban porque se iban a utilizar y se asignaban porque las queríamos utilizar. No se hacían y nunca se hicieron ni por el bien de la corporación en económico ni por el bien de terceras personas. O sea, eso se lo tiene que quitar la gente de la cabeza. Y sí, eso existe. Es decir, eso lo hemos visto. No, a ver, no se lo tiene que quitar de la cabeza. La gente tiene que ser crítica y mirar a ver en qué situación se encuentra su corporación. Yo creo que es una cuestión de concepto de libertad, ¿no? Es completamente comprensible y respetable que alguien considere que su libertad yace en entrenar su personaje como esa persona considere adecuado, y es algo que es indiscutible. Pero es que yo creo que el perfil medio de jugador de Tormentum no veía libertad ahí. O sea, la libertad la veía en ir con nuestras flotas y... A eso me refiero justamente con el tema de la narrativa, justamente a eso. La narrativa permite que tú te ascribes a una narrativa... Y desde entonces lo que quieres es ser de la mayor utilidad posible para tus compañeros. Y esa es tu libertad. Sí, sí. Llegábamos a puntos en el que una nueva doctrina para muchos de nosotros era un subidón, no era ninguna penuria. Es decir, no veíamos ninguna falta de libertad. No obstante, sí entiendo que haya gente que lo vea de esa forma, pero lo que es incomprensible es que haya gente que lo vea de esa forma, quiera estar en Tormentum y quiera que eso se cambie, cuando es uno de los pilares de la corporación. O sea, eso sí que no tiene sentido. Y no, eso es lo que en general, de todas formas, de Tormentum no tengo datos en ese sentido. Lo que sí me gustaría es que, todavía no hemos entrado en el debate, aunque estamos tocando muchos temas del debate, sí me gustaría que terminásemos con la línea de la historia de Tormentum, sí, y con el final de Tormentum, antes de... Llevamos 2 horas de grabación ya, antes de pasar un poco al debate. Y las que te quedan. ¿Cómo lo veis? Las doctrinas no era solo una nave. La doctrina se compone de varios tipos de naves. Y luego la gente se iba especializando en la logística o en el soporte puro y duro o en cualquier otro tipo de nave que había. Yo siempre he oído y veo a mucha gente que habla que las batallas de flota son gente sin cabeza que pulsa el F1. Eso no es así. Realmente en batallas de flota... hay gente que muere mucho y hay gente que muere poco. El estar en una flota, a mí una de las cosas que me gustaba de Leve es que era esa percepción de batalla naval, pero una batalla naval con unas dimensiones gigantescas. Y como en cualquier batalla naval, las formaciones y el seguir las formaciones era un punto importantísimo, no solo pulsar el F1. Nosotros, como hemos contado, la táctica, porque otro de los grandes problemas de las corporaciones hispanas a la hora de meterse en todo este jaleo de las alianzas es el idioma. Nosotros, como ha dicho antes Lee, que parece banal, teníamos dos TeamSpeak a la vez conectados. Esto suponía que todas las órdenes se iban repitiendo del inglés al español, porque como bien sabemos, pues los pues ahora la cosa no haya mejorado, pero bueno, los españoles o los hispanos, quizá más los españoles, no, pues tenemos un poco de carencia a la hora del idioma inglés, ¿no? Los rusos también, ¿no? Pero bueno, quizá, pero bueno, es un aliciente que siempre nos lastra un poco. Nosotros lo lo logramos superar utilizando los dos TS. Las baterías de flota, nosotros, cuando, ya te digo, aparte de toda la táctica que hay de tener una visión clara de cuál es la posición de tu flota, todas las maniobras de saltar a puntos para colocarte mejor, para que estés a mejor rango, etcétera, el éxito se componía en que todo el mundo saltase a la vez y dejarte las menos naves posibles, no atrás, para que tu flota siguiese teniendo una efectividad lo más alta posible para acabar con el enemigo. Pero por otro lado también estaba el hecho de todo lo que rodeaba la flota. Muchísima gente conectada con scouts en otros sistemas, dando información de las fuerzas enemigas que se desplazaban hacia nosotros. Y nosotros en nuestro propio TS era el manejo propio digamos que las armas auxiliares de la doctrina, como pueden ser los drones, ¿no? Como rápidamente teníamos la concepción de no solo el yo disparo a la flota principal, sino éramos capaces pues de administrar esas armas auxiliares de la flota, pues en acabar con los interdictor, con las naves que intentaban coger un punto para que la flota enemiga saltase hacia nosotros de una manera más efectiva, a los Dictor, etcétera, ¿no? Yo a la gente la animaría, eso que escucha siempre, ¿no? No sé cómo será ahora, si ahora hay batallas de flota o no, espero que sí. Pero realmente es un tema que nadie debería dejar de experimentar en EVE, porque creo que es el único juego que tiene esa característica, de entrar en una batalla a este nivel de masiva. Quizá otros juegos lo tengan, pero masiva y con una necesidad de especialización y de precisión a la hora de hacer las cosas. Yo solo conozco el EVE como tal. Mientras que la cápsula por sí sola incrementa de manera dramática la efectividad de la nave, lo que hace a los pilotos realmente inmortales es el entrar dentro de una cápsula con tecnología de clonación. En el proceso se usa biomasa, normalmente extraída de cadáveres, para crear un cuerpo humano con órganos funcionales. Estos humanos genéricos son sembrados con el ADN del cliente y células madre, consiguiendo de esta manera que en unos pocos meses el cuerpo se encuentre principalmente hecho del ADN del cliente. Tatuajes, coloración de piel, piercings y otros accesorios son añadidos a lo largo del proceso. El único órgano por implementar será el cerebro. El cerebro será cultivado aparte tras la creación del contrato de clonación. Cuando una persona se convierte en cliente de una compañía de clonado, se le realiza un escáner cerebral para obtener su forma exacta, así como la posición de los cúmulos de nervios. Este scan es usado para crear un modelo de gel que en algún momento será el caldo de cultivo de la red neuronal que encaje con la estructura cerebral del cliente. Este nuevo cerebro es sembrado con receptores enlazados con un receptor de comunicaciones FTL. En el momento de la muerte de un cliente, que se desencadena cuando existe algún cambio en la presión del fluido de la cápsula, una instantánea del cerebro se toma usando un escáner transneural. Este escáner es capaz de encontrar, neurona a neurona, el estado exacto de la mente de una persona en el momento de su muerte. El proceso de análisis tiene, no obstante, el inconveniente de la destrucción total del cerebro original. Pero ello permite la transmisión del estado cerebral mediante comunicación FTL al nuevo clon. En el nuevo cerebro, los patrones transmitidos son rápidamente duplicados usando los anteriormente nombrados receptores, transfiriendo la consciencia del individuo en apenas unos momentos. Desafortunadamente, el análisis cerebral no deja de ser una mecánica que requiere una situación específica que solo se da en el momento de la muerte. Precisamente por ello, ya que planear tu propia muerte no suele ser sencillo, la clonación y transferencia nunca han tenido mucho atractivo a través del cúmulo, a excepción de entre los más adinerados. Esto cambió, no obstante, cuando los ingenieros se dieron cuenta de que había un sector importante y creciente de población que siempre se encontraba en esa situación al borde de la muerte, los pilotos de cápsula. Ambas tecnologías fueron combinadas con éxito en 104 YoWheel, enlazando el escáner neural directamente a la integridad estructural del sistema. Cuando la cápsula detecta una brecha de cualquier tipo, el escáner se activa automáticamente y ese cuerpo es finalizado instantáneamente, con la consciencia de la persona transferida al nuevo cuerpo. Concord rápidamente autorizó el uso de la tecnología de clonación para los pilotos de cápsula en 105 YoWheel. Desde entonces ha habido algunos avances en la tecnología de clonación. Uno de ellos es el desarrollo de clones de salto. Activar un clon de salto es, esencialmente, suicidarse en un entorno controlado. El otro gran desarrollo de la tecnología de clonación es el concepto de clonado ligero. La idea es que, si lo deseas, seas capaz de crear imágenes de tu cerebro usando un escáner más lento. El análisis tarda unas cuantas horas en completarse, pero garantiza que incluso si los capsuleers son asesinados fuera de sus cápsulas, alguna versión de su estado mental sobreviva para ser instalada en un nuevo clon. Bueno, vamos a continuar con la historia que os asilvestráis. Sí. A ver, la cosa es se tomó toda la parte del norte, ¿vale? Toda la parte de Branch, de Tenal, bueno, Branch se lo quedó White Noise, y comenzó un poco la época de descanso. La época de descanso fueron tres apasionantes y largos meses en las que no hubo combate. Ha sido el periodo más largo en el que durante toda la época de Raiden no se combatió. Y cuando digo no se combatió es que no hubieron batallas de flota. O sea, lo que hacíamos que a todas las tardes es que cogíamos las naves de Roaming o Vagabonds o Hacks o tal, y nos íbamos a UFK, que es donde vivían los Goons, y farmeábamos Goons allí en el sistema. O sea, nos poníamos allí y estábamos un par de horas, matábamos a 30, 40, 50 tíos y nos volvíamos. Porque, o sea, no estoy analizando, o sea, es que iba así, y con las risas que nos pegábamos. ¿Qué pasa? Que durante esa época, Lee lo va a explicar mejor, es cuando además se montó el plan de Supers, que es el punto donde pues conseguimos todos los, o generar todos los capitales de la Corp, o todos los supercapitales de la Corp. Bueno, a ver, realmente tampoco hay mucho que explicar. O sea, básicamente debido a, pues principalmente el income que teníamos, ¿no? Proveniente sobre todo de las lunas de Technetium, Neodymium, Dysprosium, Prometium y tal, pues nos vimos en condiciones, debido a que se repartían una serie de dividendos mensuales, de pues implementar al fin el plan supercapital que teníamos escrito desde hace 2 millones de años, vamos, que parecía que no íbamos a poder nunca. Y mira, pues sí pudimos y efectivamente, bueno, pues como punto álgido podríamos contar que llegamos a tener dos líneas de titanes de producción de titanes simultáneas, que construimos, pues eso, pues al final En la Core contábamos con 5 titanes y unos 13 supercarriers. El plan original era 8 y 16, ¿vale? Pero desafortunadamente y debido a la invasión posterior que sufrimos, pues no fuimos capaces de completarlo. No obstante, fue todo durante esa época, durante esos meses desde la invasión que hemos contado nuestra al norte y tal, fue todo a pedir de boca. Es que salió todo tal y como habríamos deseado en el mejor de nuestros sueños, vamos. O sea, no pudo ir mejor. ¿Y qué más? Hombre, ya simplemente la caída de Tenal. Pues básicamente... Sí, pues ya en ese impasse en el que no hacíamos operaciones, nosotros como Corps pues hacíamos roamings hasta UFK, ¿no? A casa de los Goons y tal, pues a veces salían bien. En UFK era normal matar bastante, ¿no? Porque ellos también tenían bastantes novatos, pero así peleas divertidas. Digamos que en comparación con lo que fue la invasión anterior, que fue una auténtica pasada, pues no hubo tantas, ¿no? Pues es como comparar un vino bueno pues con un calimocho, ¿no? Siendo el calimocho pues la auténtica salud, pero no era lo mismo, ¿no? Y como dice Tesu, pues la caída de Tenal se produjo ¿cuánto tiempo después de que hiciéramos la colonización? ¿Un año o así? Igual no llegó. Yo creo que no llegó al año. Bueno, realmente lo que pasó es que evidentemente Guns y todas las fuerzas que habíamos echado, pues bueno, y también un poco yo creo que a los rusos siempre le pasa lo mismo, y White Noise empezó un poco pues a diluirse, como les pasa a los rusos, que se juntan, ¿no? Se juntan y luego pues por alguna razón extraña la cosa se diluye, ¿no? Y como era Ning, ¿no? Sí. Sí, y además no sé qué le pasó, algo personal, y dejó el juego, dejó algo así, dejó la alianza de White Noise tirada, y eso indicó, o eso generó que nos quedásemos solos, y aunque teníamos un potencial de la hostia, pero solos, vamos a ver, tampoco hay ciertas cosas que son imposibles, ¿no? Y no puedes pelear contra 900 tíos siendo pues 150-200, ¿no? O sea, no, en la invasión de los Goons final, ellos metían más de 100 supers sí, en las flotas, o sea, ya era algo que era inmanejable que se reunía sobre nosotros, la decisión de CCP sobre el nerfeo de las supercapitales, que eso si quieres lo tratamos en el debate, sí, porque fue eso, clave. Eso fue, o sea, realmente clave. Ahí hubo una rotura del juego del equilibrio que la podemos luego tratar si quieres, Rayleigh, sobre el debate. Sí, y además fue, y Kaisur nos puede contar un poco, porque Kaisur ya en este momento formaba parte del FC Team y de una manera bastante protagónica. Y el nerfeo de las supers no solamente es un quiebre en la parte de cómo usábamos los titanes, haber afectado, por ejemplo, el tracking de los titanes, sino también el tipo de juego que hacía Raiden. Es decir, Raiden desplegó un tipo de juego con uso masivo de supercapitales sin ningún tipo de temor y una decisión política a nivel de EVE hizo incluso que FCs y personas muy activas dentro de Raiden pues empezaran a sentir... poca motivación ya de estar en el grupo de comando y empezó a haber incluso ya debates de qué estamos haciendo, si movernos o no movernos, a qué vamos a jugar ahora. Kaisur, lo cuentas así, más o menos la defensa o nuestra doctrina de flota era con el tracking, con los titanes de tracking, era saltar con una fuerza supercapital y enfrentarnos a otras fuerzas subcapitales con los titanes. Y bueno, con pocos números, con números muy reducidos, éramos capaces de hacer frente a flotas muchísimo más grandes, metiendo en el grid las naves más caras del juego, ¿no? sin ningún tipo de temor. Había un tema, es que aparte de estas flotas de Abaddon, de Hellcatch Abaddon con Tiach Cargas, pues se daba el caso de que, por ejemplo, durante toda aquella época en la que estuvimos en Tenal y defendiendo nuestra casa, ¿no? Pues también se dieron casos como que, por ejemplo, en aquel momento Testal y Amplisignor acababa de nacer, como el que dice, y a través eran como eran amigos de Guns, o protegidos de Guns, y decidieron pues ir a tocar las narices a Vale of Silent, que era una región que teníamos nosotros las lunas. Entonces, era una alianza que juntaban unos 200 personas en flota de Maelstroms, por ejemplo, en Alpha Fleet, ¿vale? Y nosotros en aquella época, cuando ya estábamos solos, pues montábamos pues unos 100 Abaddons, eran 200 contra 100 Abaddons. ¿Qué pasa? Que evidentemente lo que no contaban es que íbamos a meter pues 8, 10 o 15 o 5 titanes en el grid a la misma vez. Esos 5 titanes, esos 10, 15 titanes, los puedes contrarrestar tirándoles la misma cantidad y de los violas a todos. También está el miedo típico de siempre en el que saben que, o sabes que el otro bando tiene muchos más pendientes y ante un tacleo pues te los pueden tirar encima, ¿no? Pero igual no los hay, es decir, hay veces que si tienes 5 titanes en el grid no significa que tengas 5 más esperando, o sea, normalmente el piloto de titán que está conectado pues va a jugar y va a destrozar todas las milestones que puedas. Por lo tanto, muchas veces hay 5, pero no porque haya 10 más esperando, sino porque hay 5 conectados y punto, ¿no? O sea, eso es así. Entonces, en esa época había un equipo de FCs en Raiden y bueno, de hecho más o menos fue la época en la que cogí el mando de lo que era la base operativa de combate, ¿vale? Una de las cosas que comenzamos en aquella época es que cuando peleábamos con los Test Alliance por el tercer TS, porque aquí hemos comentado que hay dos TS, pero evidentemente a nivel organizativo luego había un Mumble. A mí me da que como siga el debate van a salir 5 TS. Había cuatro a la vez, ¿vale? Sí, sí. Y luego el que a veces teníamos infiltrado otro en su TS y poníamos el TS suyo en el nuestro a la vez para escuchar el de los Ghouls. Entonces ya era eso un lío espectacular. Sí, sí, o sea, esa era la parte esa de metagame. Muchas veces sabías que te iban a tarjetear porque a través de tu propio TS estabas oyendo como su FC estaba cantando de ti. O sea, eso es normal. ¿Sabes? Pero vamos, en aquella época ya había operaciones en las que las dirigíamos nosotros, con lo cual era interesante. Y tenía que parar a la gente porque diciéndoles que había milestones para todos, ¿sabes? Porque la gente se ponía nerviosa de que, coño, es que solo son 200, ¿sabes? Y nosotros solo somos 100 y no hay suficientes para todos, ¿no? Y la gente se ponía nerviosa de que ya matara más. O sea, este es el nivel en el que llegó, por el cual sí que hay un... Entiendo hasta cierto punto, no lo comparto, pero lo entiendo, la sensación que tenían en muchos casos de que esta gente nos tira los titanes encima y nos viola, ¿no? La respuesta siempre es coge tus titanes, mételos en el grid y peleemos con las pollas gordas en lugar de jugar con estas pequeñeces en este momento, ¿no? ¿Qué pasó en aquel momento? Bueno, pues defendimos bien Veil of Silence y Gemini, tuvimos operaciones muy interesantes allí, tuvimos momentos en los que, bueno, o sea, momentos de crisis donde algún titán de Tormentum se quedó atrás porque había un bridge. O sea, aquí, normalmente, eso es una cosa que suele pasar, ¿no? Que los titanes de los FC son los que se utilizan para saltar, porque de esta manera no hay terceras personas que saben, no hay demasiada gente que sabe desde dónde se salta y a dónde se salta y esa información, ¿no? Más o menos. ¿Qué pasa? Y además, se asume la responsabilidad de los errores por el propio FC, es decir, ya que la vas a cagar, pues la cagas bien. Y recuerdo un día precisamente cuando los Guns estaban con la Wellfleet, que se basaba en flotas de Hurricanes Hurricanes a corta con Nosferatus, o con Nosferatus, no, perdona, con Neutralizers. Y claro, o sea, una flota de 200, 300, 400 de este tipo, o sea, había a veces que venían con dos flotas completas, hacía mucha pupa, es decir, cogía un titán y lo podía destrozar completamente. Y en alguna ocasión nos enganchó a alguno de los titanes nuestros que estaba pitcheando. Y la sensación en sí, y ese es un buen punto, no era un "oh, vamos a morir", sino es "hostia, qué bien, vienen 400, vamos a matar", ¿sabes? Por lo tanto, el mismo titán, había un cino o alguien que se había quedado por atrás, había un cino, se volvía para atrás y se montaba la de Dios. O sea, realmente es que se montaba la de Dios y aquello sí era un sin parar de matar Hurricanes antes del nerfeo, evidentemente. También en aquella época todavía podías hacer Doomsday a subcapitales sí que es cierto, o sea, ya, yo personalmente antes de saltar ya sabía quién iba a matar, es decir, tenía en la lista a quien iba a matar ese día porque me apetecía matar a Mr. B o que ya cogiera la Big Red Boat y petarle el jacas, y ese día es que directamente entrabas, lo tarjeteabas, le metías el Doomsday y adiós FC, que normalmente iba en la. Sí, había alguno que teníamos todos sí, ahí en la libreta anotada. Sí, o sea, del mismo modo que cuando las flotas enemigas entraban a algún al de los FCs, pues ya nos tenían clichados. Es decir, ya había personajes que tú entras en los grids y ya te tienen pretarjeteado tu propia flota para curarte, porque es lo normal, ¿no? Entonces, en aquella época, estamos hablando ya de mayo de... Antes de mayo, sería marzo del 2013 aproximadamente, lo que hicimos es... no, perdón, esto fue en abril de 2012, ¿vale? Después de combates diarios por la zona, una de las corporaciones, en este caso X-13, dejó la alianza de Raiden, perdió un poco la motivación y de hecho se fueron a hacer el pirata a Lousek. Y deberías explicar cuando regalaste a uno de los dirigentes de X-13. Sí, algo por Reyes. No, hicieron una barbacoa. Esto es uno de esos puntos negros que hay por ahí que te partes el culo, pero pues quitado de contexto es una mariconada como otra cualquiera. Y hacían barbacoas, bueno, de hecho hacían el meeting anual de los de X-13, que eran daneses, ¿vale? Y era una corporación que además que tenían, pues, sí, bueno, bastante buena. Al cual nos siguen invitando a día de hoy. Exacto, ¿vale? De hecho, Finfleet sí. Este año nos invitó otra vez a los miembros a ir también. Pero bueno, con los X-13 el momento fue que decidimos que ya que estaban todos allí, pues que bueno, que había que hacerles un regalo, ¿no? Y qué mejor muestra de amor y cariño que enviarles un ramo de rosas desde España a Dinamarca a su fantástica barbacoa. Sí, pero hay que explicar el tema, bueno, que es cuando salió Flums, que era un chaval de unos 20 y pico años, en absolutamente desnudo de la puerta de casa para recoger las flores al hombrecillo de correos, ¿vale? Entonces nos contaron ahí como la expresión de terror de que se formó en la cara de ese hombre, pues le va a durar para toda la vida, porque vamos, veíais las fotos de las barbacoas que se montaban donde se zampaban animales enteros, eso parecía, vamos, no sé cómo explicarlo, o sea, mejor que... Las barbacoas aquí son barbacoas, allí cogen el cochinillo, o sea, el espetón, cogen al cerdo, lo empalan y le dan vuelta, ¿no? Entonces, o sea, fue todo como... Intentemos avanzar un poco en la historia, bastante... que yo creo que es el asunto... Que el tema que nos ocupa, intentemos avanzar un poco en la historia. Bueno, yo es la época. Sí, la época final realmente eso se basó simplemente en el uso masivo de supercapitales. O sea, fue la parte que más utilizamos las supercapitales en Tormentum, pues era diario, hasta tal punto de que, bueno, saltabas con los super y bueno, directamente, pues nada, te ponías a pegar tiros. Simplemente anécdota, para saltar y todo eso había un mogollón de cinos y nosotros teníamos la costumbre de a nuestros cinoalters ponerles nombres cachondos como más puta que las gallinas, te lo abro el culo o cómemelo todo. Entonces era muy gracioso ir al FC Yankee y decir, Jan, tú cómemelo todo, ¿sabes? Cosas por el estilo. Jan, tú, Carmen de Mairena. Pero bueno, todo esto acabó realmente cuando CCP aplicó el nerfeo a los supercapitales, al quitar el tracking. De los titanes, pues directamente rompió la baraja. O sea, hasta ahora simplemente el equilibrio era bueno, una gente muy especializada con muchos skills, con naves muy caras, era capaz de enfrentarse a un gran número de gente, y el quitar el tracking pues hizo simplemente que la balanza se inclinase hacia los números de, porque tú te quedabas con los super totalmente colgados, o sea, no valían para absolutamente nada. Y la historia continuó simplemente, pues bueno, después de estar un poco por ahí pensando qué hacer o qué no hacer, y ya de perder el territorio, pues bueno, decidimos abandonar Raiden y pensar en qué vamos a hacer como siguiente paso. Bueno, aquí es importante destacar una parte final. Sí, sí. De Raiden la lidera completamente Kaisur, o sea, es el que hace de FC principal. Y nosotros nos vamos al sur a pegarnos con los rusos, y con Triple A y sobre todo con esta alianza que se formó Kaisur. Down esos dispersos. Eso es. Y la verdad que esto también fue significativo en lo que fue el futuro de Tormentum, porque quemó mucho, no tanto a los jugadores, pero sí nos quemó mucho a la directiva, especialmente a Kaisur le quemó mucho. Y al final todas grandes alianzas y corporaciones están formadas por sus dirigentes. O sea, si los dirigentes al final pues no se hacen ni se disfruta. Nosotros, nuestro principal FC de flota era Kaisur, nuestro principal FC de Roams era Lee y Tisu, y al no estar ellos en la misma nivel de motivación y compromiso, hizo que también el desarrollo del juego fuese cambiando, ¿no? Entonces esta parte final en Raiden hizo que nos agotara mucho al Kaisur y finalmente terminamos saliendo, cosa que nos llevó a un destino que parecía increíble para una corporación hispana, que fue irnos ahí con los grandes elefantes a Pandemic. Y bueno, ya te podrá decir Kaisur Oli que tampoco era como lo pintan. Cuando llegas a la superélite te das cuenta que tampoco aquello era. Sí, a ver, la élite. Antes de ir a Pandemic, lo que hicimos fue, estuvimos unos cuatro meses y medio en la zona de Stain, con una gran coalición de otras alianzas en las que estaba ya Initiative, en las que PL también apoyaba. Y básicamente estábamos un poco al lío a ver qué se cocía y dando hostias también a diestro y siniestro, sobre todo que los rusos son otra cosa, no, pero perseverantes son un rato. Y en este caso con esta gente pues estuvimos dándonos de cazos durante pues eso, cuatro meses y medio, muy intensamente, con mucha pesadez. Y por la parte de nuestra directiva y en mi particular por la parte de dirección de combate, teníamos que coordinar, no solo coordinábamos la corporación, no solo coordinábamos lo que era el combate de la alianza con la preparación de operaciones, sino que coordinábamos también las de la coalición. Es decir, a la vez estamos coordinándolo todo. Por eso cuando decía antes los 4 TS, que acabamos en 4 TS, más los X canales de llave y demás que teníamos por ahí, pues hablando con unos, con otros, qué vas a traer, qué no vas a traer, ahora tienes que venir, si no vienes te vas a, vamos a ir a por vosotros, y todas las tramas que se montan, que son las que en muchas ocasiones no se conocen desde el piloto de a pie, ¿no? Si me permites la expresión. Es decir, muchas veces hay grandes blue balls en los que la gente no entiende porque no ha habido combate, ¿no? Y lo que sí que intentábamos es que en Tormentum, sin entrar en detalles que no se pudieran explicar, sobre todo pues, por confidencialidad o no por secretismo, sino por seguridad en general, sí que estaban mucho más informados de las cosas que pasaban de lo normal, ¿no? O sea, cuando sabíamos que iba a venir PL, pues nuestros pilotos sabían que iba a venir PL, ¿vale? Y que podían estar tranquilos, o como mínimo, nuestros pilotos sabían que podían estar tranquilos ese día, en el sentido de que, pues, por mucho que se torciesen las cosas, estaban torciendo porque estábamos haciendo un bait, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hicimos allí en aquella época? Pues no hicimos grandes cosas en lo que se refiere a grandes soberanías o tal, pero sí que hicimos muchísimas batallas, hicimos muchísimos kills, utilizamos muchísimas doctrinas muy especializadas de armor hacks de Legions, de Lokis, rocks a corta, mucho slow cut con los carriers y montando muchas flotas de 100, 150, 200 carriers con drones cuando se podía hacer y asignados y gestionados por nosotros. Es decir, muchas acciones en las que fueron también divertidas. Es decir, la percepción de los pilotos no fue de esto es un tedio, al revés, o sea, los pilotos seguían estando igual de animados, pero que por otra parte a lo que es la directiva, a los que estábamos día a día peleando por ello, sí que nos exigió muchísimo más tiempo, muchísima más tensión. Y sobre todo, ya no solo estaba, no solo es la tensión que hablabas antes, ¿no? Rayleigh, que no solo hay gente que depende de ti, ¿vale? Que son la gente de tu corp, no solo hay gente que depende de ti o de tus acciones, que son la gente de tu alianza, sino que cuando estás en una coalición y encima pues hay 4 o 5 personas que están moviendo esa coalición y que por lo tanto al final acaban dependiendo las cosas de muy poca gente o al menos las decisiones, eso cansa mucho, o más que cansado, desgasta, ¿no? Y llegó un momento en el que yo personalmente me encontré muy desgastado de tiempo, no de ánimos, pero sí de tiempo, ¿no? De dedicar muchos esfuerzos a Leaf, ¿vale? Y como siempre suele pasar en este juego, pues hay momentos en los que se da un pequeño paso atrás a la hora de tomar decisiones, ¿no? Pero sin ningún tipo de arrepentimiento en ningún momento, porque considero que además durante aquella época nos lo pasamos de coña, hicimos algunos combates. O sea, recuerdo de una pose en Tegion en Stain, que era una pose de Dispro, de Technetium, que nos la pusieron en Reinforce 32 veces en 40 días, o 42 días, o sea, una cosa abrumante, y que allí se cortó, vamos, o sea, tuvimos combates allí de todo tipo. Al principio eran los cuatro de Covens matados, digo cuatro con todo el respeto porque no eran cuatro, eran pues 25, 30, 40 y que comenzaban así y acabaron siendo 300, 400 en flota con toda la rusada que había en la zona, ¿no? ¿Qué pasó? Pues con este cansamiento lo que hicimos fue decidir, pues Raiden se dejó, o sea, Finfleet también quería dejarlo, Finfleet se fue a Northern Coalition, las otras corporaciones de Raiden también decidieron dejarlo, pues porque, pues sobre todo porque, como decía Tesu, ¿no? El tema de los supercapitales había cambiado mucho y por lo tanto el método de juego o el juego al que había que ir era otro, ¿no? Nosotros por nuestra parte habíamos cumplido una buena parte de los objetivos que queríamos, que eran los objetivos militares, el estar en la cima, en hacer muchas cosas, el poder gestionar, el poder controlar la situación, es decir, que todos nuestros pilotos estuviesen integrados en grandes flotas y la gente estaba disfrutando muchísimo. Pero en ese momento, pues uno de los otro de los objetivos que siempre estaba por ahí pues, es ir a más, ¿no? Y consideramos que en ese momento podíamos haber ido a muchos sitios. De hecho, teníamos o era una ocasión en la que cuando dejamos Raiden nos llegaron muchas ofertas de diferentes alianzas. Y esto no es una fanfarronada, nos llegaron muchas ofertas. A los Goons. O sea, nos llegaron ofertas de todas partes, tanto de un lado como de otro. Y en aquella época habíamos tenido bastante contacto con PL y decidimos que ir a PL, pues porque como decía Pixo, es el cementerio de elefantes. Y porque, pues no sé, o sea, también era un momento, no creo que haya cambiado mucho en según qué aspecto, en que, bueno, hablar de PL, hablar también de la creme en otro tipo de juego, ¿no? Que era el tipo de juego de el ganqueo en supercapitales y en poner todo lo que se tiene que poner encima de la mesa a la hora de pelear, ¿no? Lamentablemente, y esto creo que están de acuerdo conmigo, fue una desilusión bastante grande el método de juego de PL, ¿no? Y sobre todo las actitudes de los pilotos, ¿no? Allí hay gente muy buena, de hecho hay algún hispano, Devilman está allí, por ejemplo, hay otros pilotos. Sí, que lo entrevistamos hace poquito. Y con los cuales tenemos muy buena sintonía y con la que mientras que estábamos allí, tengo constancia de que estaban a nuestro lado, en el sentido de que nos apoyaban. Pero encontramos, ¿no? Y me corrige Eli si me equivoco, pero yo encontré un infantilismo brutal, ¿vale? Y una forma de hacer brutal, y es como, por ponerte una analogía, es como si pones a un gordo, ¿vale? En un colegio, no con un tío que hace bullying, no con dos, sino con 300 tíos que lo que les mola es el bullying, ¿vale? Esa es un poco la actitud. Cualquier cosa que se pueda decir en el TS podrás utilizar en tu contra, cualquier cosa que puedas escribir sea utilizada en tu contra, y siempre había un poco de menosprecio hacia las personas, no hacia la corporación como tal. Nosotros nos llamaban mexicanos, pero o sea, a esas alturas y después de rodar por todo el anglosajón, que te llaman mexicano, al menos saben que hablas en un idioma que no es el suyo. Es una cosa que es bastante bastante normal y que te lo tomas a broma y pasas de ello, ¿no? Igual que a los centroeuropeos les acabas llamando gypsies y a los otros les acabas llamando vikingos, ¿no? O sea, es un tópico que es absurdo y te da un poco igual. Pero lo más importante de esto es que PL, al menos bajo mi punto de vista, no cumplía unos mínimos de cortesía, lo hablo como alianza en general, de cortesía hacia los pilotos o hacia las personas que están jugando allí, ¿no? O sea, cualquier persona en cualquier momento se sentía ofendida y había gente de la corporación que se sentía ofendida por las palabras y por las acciones de gente que escribía en el foro y que siempre estaba pues al ataque, ¿no? O sea, no es el típico troleo simpático que puedas tener incluso en foro coches, sino era un troleo muy agresivo, ¿no? Muy insultante. Y no por esto quiero decir que estuvimos en PL y nos fuimos porque nos insultaban, o sea, esto sería absurdo, sino porque coincidió, y esto es la realidad, con 3-4 meses en los que PL estaba haciendo un barbecho importante. Lo único que hacíamos es estar en Amamaque matando gente que entraba por la puerta, algún que otro ganqueo de supercapitales pues, por gente que estaba cazando. Y recuerdo que hicimos una campaña con naves rápidas, con hacks, con tal, un poco hacia el norte, y básicamente lo que se hacía es se campeaban las estaciones de los Goons contornados a 100 kilómetros de distancia. Y el juego en sí, pues no era lo que esperábamos, ¿no? No nos lo estábamos pasando bien. En general, los pilotos no se lo estaban pasando bien. El cansancio se había acumulado. Y fue un momento en el que algunos pilotos, entre los cuales yo me encuentro, pues decidimos cambiado de aires totalmente, ¿no? Dijimos, bueno, aquí hay que cambiar totalmente y dejar un poco todo esto que hemos hecho, pues ahora pues que he conducido el coche durante todos estos kilómetros, pues ahora que lo conduzca otro y yo quiero ir detrás y simplemente pues ir disfrutando del paisaje, ¿no? Y esto pues también pasó con otros pilotos de la corporación que también lo quisieron pues o dejar o apartarse o digamos cerrar la corporación. Yo diría que lo de PL fue simplemente, pues igual que antes hemos puesto un ejemplo en el que decíamos que un piloto puede entrar en tormento y no sentirse a gusto, pues nos pasó a nivel de Corp, ¿no? Pues simplemente nos fuimos y ya. No haría ninguna reseña más desde mi punto de vista. Y el fin de Tormentum yo lo veo como un motivo muy sencillo. Es que hay cosas en la vida que solo se pueden hacer una vez. Y como hemos dicho, en Raiden pues encontramos un sitio que nos iba como un guante y cuando perdimos eso, pues tener que volver a construir algo que nos llevara a una posición similar, aparte de con el desgaste que llevábamos, de ser muy improbable, pues requería en el mejor de los casos invertir una cantidad de energía enorme y simplemente pues ya no teníamos energía para hacer otra vez lo mismo. Y yo creo que fue buen final, es decir, no creo que hubiera podido haber un final mejor realmente, o sea, fue un 3 años y medio muy intensos y marcados a veces por la fortuna, tanto para bien como para mal, ¿no? Yo como lo veo de las alianzas en las que hemos estado, pues 2 veces elegimos bien y 2 mal, ¿no? Sin menospreciar en ningún momento, claro, a aquellas en las que no encajamos. Y bueno, pues yo creo que en general, para todos los que contribuyeron al proyecto antes o después, sea poco o mucho, pues fue un éxito mayúsculo. Y en parte quizás incluso inesperado, ¿no? Por lo que ya hemos dicho. Pero no porque no tuviéramos esperanzas de que el proyecto fuera a desarrollarse tan bien, sino porque, claro, cuando hay que materializar las esperanzas de uno, pues siempre intervienen factores incontrolables. Y al final, pues estamos hablando de un proyecto que no dependía de una sola persona en realidad, ¿no? Aunque hubiera un fleet commander que llevara el peso en un momento determinado, sino de muchísimas. Así que, bueno, yo para mí el saldo final es tremendamente positivo. Sí, además esta última parte ya hicimos algo que es lo que comentaba al principio, decidimos salir de PL, es decir, nos fuimos nosotros por nuestra propia decisión y hicimos una reunión grande de core donde dijimos, oye, esto no es lo que estamos acostumbrados, no es lo que queremos y ya hay gente que no se siente a gusto. Y decidimos hacer un reparto del wallet de Core, que recuerdo que al final salió una cosa así de 2 o 3 billion por entre 23 miembros, que eran los 23 miembros que se votaron como los miembros más activos en la última fase. Y se decidió pues dar carta libre a los que quisieran ir por su cuenta a otras corporaciones para hacer otro tipo de juego. Y decidimos buscar un destino para la alianza, para Thor, en donde pudiésemos seguir haciendo un juego de flota y que además era muy fácil, viniendo de la historia que teníamos y viniendo de PL, pues que cualquier alianza grande que estuviese ahora involucrado en una situación de combate y decidimos irnos a Nulli. Nulli Secunda nos abrió los brazos enseguida. Y bueno, simplemente por añadir un poco a lo que decía Pixor, nos fuimos, o digamos que Tormentum tuvo ese primer final con la salida de un grupo de gente con un reparto del wallet y dejando a la corporación con suficiente wallet y material como para poder continuar la gente que continuaba. Y como decíamos desde el principio, desde un punto de vista de corporación, como va el ejemplo, yo en ese momento pilotaba uno de los Erebus de la corporación y yo ese Erebus me salí de él y lo cogí uno de los pilotos que iba a continuar en Tormentum. Hasta ese punto llegaba la percepción de que las cosas de la Corp eran de la Corp, ¿no? No hubo ningún tipo de drama ni nada por el estilo. Yo creo que un ejemplo claro es que en Tormentum nadie tocó nunca ni un ISK, o sea, nunca sufrimos un robo, ni nadie se llevó dinero de la corporación, ni robo, bueno, yo qué sé, como mucho alguien se llevaría alguna nave o alguna cosa por el estilo, pero son cosas puntuales sin ningún tipo de protagonismo, ¿no? Y finalmente, pues esa última etapa de la guerra de N3 y PL contra los Goons, pues también fue un poco decisiva, ¿no? En lo que fue los cambios políticos del EVE en ese año, entre 2013 y 2014. Finalmente, con la batalla de EVE-R, donde nosotros, como Tormentum, lo que hacíamos era básicamente participar en todas las batallas de flota, metíamos 5, 10 Dreads, 4, 5 Super, 3, 4 Titanes, lo que teníamos. Lo bueno era que no, veníamos con esa filosofía de jugar lo que teníamos y lo hacíamos bien, y en esa última batalla pues perdimos 2 Titanes y somos la única corporación que tuvo la única corporación española que tuvo una pérdida en Titanes en esa gran batalla de EVE-R5. A partir de ahí ya se marcó un poco los acontecimientos del EVE. Ese día se jugó parte de la historia del EVE a una carta en donde sencillamente se dijo a ver quién tiene más narices. Y bueno, pues también eso marcó un poco el fin de nosotros. Decidimos cerrar, echar el cierre a la corporación, decir que cada uno vaya por donde mejor quiera. Y como dice todavía Tormentum, esto no es Bambi y está cerrada por vacaciones. Y mira, varios años después, hoy nos hemos vuelto a reunir aquí para hacer un podcast. Gran parte del contenido de EVE, que es el contenido de las comunidades hispanas, que a mí me preocupa especialmente, que no tiene ninguna difusión. O sea, quiero decir, no está escrito en ninguna parte. El tema de que os hayáis juntado para estar aquí hoy, a mí me parece súper. Yo, de hecho, es que ahora mismo estoy un poco sobrepasado. O sea, tanta información, todo parte de un hecho. Y el hecho es que normalmente en todos los chats y en todos los foros se dice que las corporaciones hispanas nunca han conseguido nada grande. Si este podcast no es una muestra de que eso no tiene nada que ver con la realidad, no sé qué va a Bueno, ser. yo creo que siempre habrá gente que diga o que piense, bah, no, sí o no, o esto no fue así, o esto, no sé. Yo creo que yo creo que por mi parte y por parte de todos, y al fin y al cabo, somos gente que ayer, por ejemplo, una muestra, aquí estamos cuatro representantes, ayer éramos más, seguimos estando en contacto, ¿eh? Tanto dentro de otros juegos como en la vida real. Lo que hemos contado es la historia que pasamos durante 3 años y pico dentro del EVE, en el cual simplemente yo creo que coincidimos gente que logramos llevar a cabo un objetivo común y que llegamos donde llegamos sin más. O sea, puede ser, ¿no? Desde el punto de vista del juego, pues puede ser mucho, poco. Para nosotros fue emocionante, fue muy emocionante. Y creemos que, bueno, es verdad que quizá nunca tuvimos reflejo o nunca hubo así un gran reflejo, porque realmente tampoco nosotros éramos, Tormentum no era mucho de entrar al trapo, y es verdad que un poco lo que había en ese momento como foro de discusión en el mundo hispano era muy contrario a nuestra filosofía de juego. Entonces, la verdad es que no participábamos demasiado en lo que era un poco la comunidad hispana, porque estaba un poco dominada, ¿no? Por una filosofía de juego que era, pues, ¿no? Lo que hablábamos un poco bueno, yo soy yo y yo hago lo que que yo creo oportuno y nadie me dice lo que tengo que hacer. Que realmente no es que nosotros tuviéramos, dijésemos, lo que de una persona decía lo que tenía que hacer, sino que el objetivo común de la corporación era el que marcaba lo que teníamos todos que hacer, desde el primero hasta el último. O sea, no era una cosa así banal. Y luego hay una cosa que es que realmente, en general, yo creo que el piloto de Tormentum nunca tuvo demasiado interés por participar en según qué debates, acertada o equivocadamente, ¿no? Porque esto es algo que se extendía a toda la corporación y realmente no es que no se reflejara lo que se lleva a cabo en portales exteriores, ¿no? Porque nosotros teníamos nuestro propio blog que lo actualizaba Gioch y estaba muy bien redactado, por cierto, por él. También el Facebook y tal. Simplemente era que, bueno, pues como ha dicho Tesu, pues quizás en ese campo pues teníamos más algo que perder que ganar, ¿no? Porque, claro, nosotros, aun participando poco, éramos un número bastante elevado de personas. Por tanto, es fácil que alguien se caliente y se ponga a decir barbaridades, ¿no? Y claro, cuando eso ocurría, pues realmente estás haciéndolo en representación de la Corp, ¿no? Como piloto de Tormentum, y se asocia a la Corp esa imagen, ¿no? Que luego pasa igual, ¿no? Porque no hace falta para asociar una buena o mala imagen a alguien que lo haga el propio autor, ¿no? Puede venir alguien de fuera y catalogar tu obra como algo muy bueno o algo muy malo y que los demás lo repitan y ahí se quede para siempre, ¿no? Pero sí es cierto que nosotros teníamos una actitud muy pasiva respecto a lo que estaba fuera de la Corp. Preferíamos, creo yo, en general, invertir el tiempo en jugar que en hacer metagaming, que encima ni siquiera era metagaming relacionado con nuestros intereses, ¿no? Si eso era una estrategia de promoción acertada o no, no lo sé, pero llegó un punto en el que era la única que podíamos seguir porque había una corriente muy clara que nos empujaba a ello. De dejaros campo libre otra vez, a mí me gustaría plantear dos juegos. El primero quiero presentar a Queronte, perdón, que acaba de llegar al compañero actualmente en Glory Hall, pero que fue parte de Tormentum también. ¿Qué tal, Queronte? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado de ver otra vez a mis antiguos compañeros, a mi ex CEO, mi ex Fleet Commander. Con ellos básicamente viví las partes más emocionantes de EVE y bueno, encantado de estar otra vez con ellos. Vamos a empezar el primer juego, que es, yo voy a hacer preguntas cortas con una respuesta que espero que sea corta, en la medida de lo posible. Lo que quiere decir es que si no puede ser corta, no me importa que sea larga. Vais a responderla en orden del mumble. Primero Kaisur, luego Keronte, luego Lee, Pixar y por último Tesur. ¿Os parece bien? Que yo quería hacer un paréntesis, decir hola señores, sigo aquí. Lo único que tenía aquí unas cuantas preguntas para hacerle a estos señores, pero lo único que puedo hacer es aplaudirle porque me han machacado todas las preguntas. Hasta las buenas y las de que me cagaba en su pecho, ¿sabes? Así que se entiende perfectamente por qué estos señores han llegado a triunfar en EVE, y es que se propusieron prepararse un poco como es normal esta entrevista y lo han hecho, que es un gustazo. La verdad que en ese aspecto me quito el sombrero y bueno, pues la verdad que espero que os haya gustado la experiencia y ahora pues sigamos el juego. Que estoy aquí, ¿sí? Simplemente es que no tengo nada que preguntar, lo habéis respondido todo. Bueno, vamos a empezar con el juego. Tenéis claro el orden, ¿no? Kaisur, Keronte, Lee, Pixor y Tesur, ¿vale? La primera pregunta es, ¿qué es EVE? EVE es un juego y en ocasiones es un trabajo. Si vas a ser tan breve, te permito que seas un poco más largo. Es que has dicho breve. En la medida de lo posible. EVE es un juego que lo contiene todo, ¿vale? Y que si que puede, o sea, hay gente que se lo puede tomar incluso como un trabajo. Es decir, puedes estar desarrollando una actividad en EVE con metagaming, con in-game, out-game. Entiendo que ahora, hoy en día, pues se utiliza también pues WhatsApp. Si tú estás todo el día conectado, o puedes estar todo el día conectado y puedes desarrollar un montón de actividades. Lo que también es cierto es que EVE, para mí, en mi caso en particular, fue una época, o es un juego en el que te lo puedes pasar muy bien y en el que puedes encontrar gente fantástica con la que luego puedes seguir pues haciendo otras cosas. Bueno, pues para mí EVE no es un juego. EVE es más un trabajo que un juego, prácticamente. Es más, EVE no quiere que juegues, EVE quiere que lo pases mal. EVE lo que quiere es que todo lo que intentes conseguir te frustres, que no lo consigas. Pero si eres bueno jugando, si eres tenaz y eres capaz de llegar a tus objetivos, si eres capaz de vencer al juego e intentar conseguir lo que por lo que luchas, entonces hay miles y miles de jugadores que vamos a hacer todo lo posible para que te frustres, para que no lo consigas y para que incluso dejes EVE. ¿Sí? Bueno, yo diría que EVE es un juego que se sustenta sobre dos pilares, a saber, el PvP y la parte económica del juego. Todo ello colgando sobre una sensación permanente de pérdida, ¿no? De que realmente estás ahí en una partida de póker en la que estás jugándote pues tus stacks, ¿no? Y luego creo además que es un juego que, en función de estas herramientas que te da para profundizar en ambos pilares que he dicho de forma simultánea o en uno solo de ellos, es capaz de reflejar bien la personalidad de cada piloto hasta cierto punto. Entonces, pues tenemos un juego en el que a veces uno descubre cosas de uno mismo que ni siquiera conocía, ¿no? Incluso hasta cuando se las cuentan los demás, que lo ven desde fuera. ¿Pixar? Pues para mí EVE nunca ha sido fácil definir como un juego. De hecho, yo lo he jugado entre alrededor de 6 años de manera intensa, entre 2008 y 2014. Quizás jugué a un juego los primeros 6 meses hasta que empecé a conocer la vida de corporación, y mucho más cuando entré en Tormentum, que me atrapó mucho la palabra que dijiste antes, Craigly, lo de la narrativa. A mí me atrapó tanto la narrativa de lo que hacíamos en EVE y en la vida corporativa que realmente se volvió un hábito, una vida paralela, alterna, que pude compatibilizar con casarme, con cambiar de trabajo, con tener un hijo, y nunca sustituí EVE con otro juego. O sea, es un vacío que quedó, y es un vacío que sencillamente no se va a poder llenar, porque lo que viví esos años fue increíble. ¿Tesu? Para mí EVE es todavía a día de hoy uno de los mayores desafíos a nivel de videojuegos que hay. Por su complejidad, y sobre todo por su vertiente, quizá esa es la parte que más ha deteriorado la propia empresa, por su vertiente de guerra de conquista, en la cual se requieren unos esfuerzos titánicos de muchísima gente que tiene que estar sincronizada al dedillo. Yo creo que incluso EVE sería un caso de estudio a nivel real de gestión de recursos y de recursos principalmente, tanto humanos como materiales. La segunda pregunta es, ¿qué vínculo puedes desarrollar con el tipo que tienes al lado hombro con hombro? ¿Kaisur? Brutal. O sea, vínculos personales que realmente sobrepasan el juego. Es decir, aquí hemos... tenemos gente o compañeros de la corporación que después de dejar la corporación y después de 2 años sin hablar con ellos, o básicamente 2 años sin tener un contacto diario con ellos, pues lo llamas por teléfono un día y te pones a hablar con él de cómo está y cómo va Pisha, y esto aquí, desde aquí un recuerdo a Tidian, por ejemplo, ¿no? Y luego con otra gente con la que realmente generas lazos en la vida real, ¿no? También no hemos dicho antes una cosa importante, y es la famosa Todo Barbecue, que también realizamos en Madrid en un septiembre bastante lluvioso y frío, donde básicamente mucha gente se conoció que no nos conocíamos en persona después de tanto tiempo trabajando juntos, ¿no? Pero sobre todo es eso, es un colegueo y una amistad realmente para siempre. ¿Qué? Pues básicamente subrayar lo que ha dicho Kaisur. Y en mi caso, dado mi vida personal, de que me paso mucho tiempo en el extranjero y me paso muchos días fuera de la semana, lejos de la familia, quiero decir, durante la semana, puedo decir que hablo más con los compañeros de EVE en TS, y la amistad que me une, vamos, es prácticamente para mí es una compañía cuando estoy solo en el extranjero trabajando y bueno, pues estar con ellos, reírme con ellos, mosquearme con ellos. O sea, para mí, aparte del juego, que es lo que creo que te da, digamos, la sustancia para poder generar esa amistad, es eso, el compañerismo que se genera. Es un... Lee, creo que tienes que empezar a llorar. Entonces, claro, no puedes seguir. Bueno, yo siempre digo que si tuviera que borrar algún momento de mi tiempo en el juego, son las veces que discutí con gente, con cierta gente que para mí están en gran aprecio, algunos de los cuales, bueno, todos los que están en este canal, ¿no? Porque para mí era realmente la parte más dolorosa de jugar esto, no era que me petaran no sé qué nave o perder no sé cuál. O sea, a mí lo que realmente me llegaba a doler, algo que es inevitable que ocurra, por otra parte, ¿no? Cuando estás gestionando a una corporación así grande, es que a veces acabas discutiendo, ¿no? Y discutes con gente que aprecias. Y eran momentos que realmente para mí eran muy desagradables. O sea, y los borraría por encima de muchísimas otras cosas. Hablo de la vida real. O sea, es decir, de cosas que a uno no le puedan gustar o tal. Es decir, tal es mi aprecio por ellos que lo que más me duele es precisamente eso. Cuando debido a tener puntos de vista pues diferentes, pues se han podido crear pues estas situaciones de discusión. Y pues sí, efectivamente, si pudiera, pues sí, las eliminaría, o desde luego, si tuviera la ocasión de volver a repetirlas, no. Creo que ahora no tendrían lugar debido precisamente a ese aprecio. ¿Pixar? Sí, el compartir con la gente era uno de los plus en este juego. En la corporación, cuando si tienes responsabilidades, si no lo haces porque crees en esos compañeros, para quien lo haces y el por el que lo haces, no lo estarías haciendo. Las quedadas que hicimos en Barcelona, en Madrid, la Tor Barbacoa, la experiencia con otra gente de otras corporaciones que también tenían grupos de amistad bastante fuerte, pues te demuestran que EVE era un juego que te facilitaba hacer relaciones, no de jugadores, sino finalmente relaciones con personas, de verdad, que terminabas conociendo y sabiendo sus temas personales y de todo tipo. ¿Tesu? Yo no voy a añadir nada... nada novedoso a todo lo que han añadido, es principalmente la amistad. Pero quizá Tienes un grupo de amigos que es muy especial. Digo especial en el sentido de que es un grupo de amigos que habla una jerga en la cual solo entre esos amigos te vas a entender, y si alguien te escucha desde fuera puede que te miren como diciendo, esta gente, ¿en qué idioma está hablando y de qué está hablando? Y sobre todo basada en unas experiencias que no son como las experiencias típicas de la vida real, ¿no? Son experiencias en un universo, un videojuego, ¿no? Es algo muy, muy curioso que a la gente que no lo ha experimentado le cuesta entender. No quería añadir nada, pero voy a añadir algo a tu comentario porque me parece que cuadra muy bien. Con la gente del mundo real yo quedo para cenar, quedo para desayunar, quedo para pasar una tarde, pero en EVE mi culo depende de lo que hagan los demás. Eso, coño, que genera vínculos. Me gustaría añadir un comentario a lo que ha dicho Lee Jarrett, y es una cosa que yo me encuentro en todas las corporaciones en las que he estado, que no han sido muchas, pero bueno. A ver, nosotros tenemos la gran ventaja de comunicarnos con el TS, de poder interactuar con nosotros, entre nosotros, pero algunas veces las discusiones se generan por el tono más que por el contenido. Entonces, yo lo que creo que le ha podido pasar a Lee algunas veces es que menudo el melón tono que estás abriendo. Discúlpame. El tono que a lo mejor que ha aparecido, o sea, que ha tenido Lee, según cómo se lo tome la gente, se lo puede tomar mejor o peor. Yo no, o sea, no me lo puedo llegar a tomar en ningún caso de los que, y no hablo por Lee, porque con Lee nunca jamás hemos tenido ninguna discusión, pero con otra gente, o sea, no me lo puedo tomar a forma personal, porque digamos que la conciencia de que estoy jugando, pues está ahí presente. Entonces, estoy seguro que si Lee, con esta gente que dice, hostia, me sabe mal las discusiones que he tenido, si esas discusiones hubieran sido cara a cara con una cerveza delante, ni mucho menos hubieran sido unas excursiones. O sea, hubiera sido, pues, oye, entre colegas y punto. Y creo que he estado presente en algunas de las que tiene Lee, y es que tampoco, o sea, como se lo toma la otra persona, eso no lo podemos controlar. Yo lo que entiendo es que Lee, como CEO, pues tenía que dar sus explicaciones y tenía que dar su opinión, y al fin y al cabo, las decisiones no se pueden tomar entre grupos muy grandes. Tenía que tomarlo un grupo reducido, pues, de directores, del CEO, y bueno, pues las explicaciones que daba Lee, pues a lo mejor el tono con los que las daba, pues algunas personas no se lo podían llegar a tomar de forma neutra, sino que se lo toman como algo personal, que en ningún caso puede ser así. Yo me refería, digamos, a discusiones más de ámbito privado. De hecho, en público siempre intentaba más o menos mantener cierta compostura, ¿no? Pero en privado, con gente con la que tienes mucha confianza, pues puedes acabar teniendo discusiones sobre cosas que no son tan importantes, pues que están desproporcionadas, ¿no? Y de eso es de las que yo me arrepiento, que por cierto no fueron numerosas, ni mucho menos. Simplemente pues las recuerdo como algo que, desde luego, si dependiera de mí, sería en este momento totalmente evitable y prescindible y sano hacerlo. Pero si hablamos de charlas a nivel de corp, pues, realmente Kaisur y Tesur lo dirán, yo ponía una cinta a cada reunión de corp y era siempre lo mismo. O sea que ahí tonos no había muchos. Lo que sí puede ser es que, bueno, pues claro, cuando tienes cierta responsabilidad, pues tienes que hablar a veces en privado con gente. Y esto, cuando pasa el tiempo, pues algunas veces se convierte en muchas veces y en un número enorme, ¿no? Pues entonces sí puede ser que al final pues ofendas a alguien con el tono, pero vamos, eso desde luego nunca, en ningún caso, fue intención mía, ni creo que de nadie de los que tenían responsabilidad de ningún tipo, vamos. Pasa que claro, pues, si tienes, estás estresado por el propio juego, que tiende a estresarte, estás quemado, pues en cualquier momento. Yo recuerdo, por ejemplo, en Finfleet había un Fleet Commander, Hawk Firebird, no sé si os sonará, bueno, a los de Torsi, claro, que el tío era todo bondad, siempre estaba de cachondeo, era súper alegre, y el tío se acabó quemando. Y cuando se quemó, se transformó, como los gremlins cuando se mojan, en una especie de hombrecillo irascible, y es algo que entiendo, por tanto, que es que va unido, ¿no?, a la condición humana, excepto algunos que son inmunes a ello, pero la mayoría de los demás yo creo que siempre alcanzamos ese punto antes o después de suficiente exposición a un entorno medio hostil. Siguiente pregunta, antes de que os liéis otra vez. Es una pregunta doble. ¿Por qué sigues jugando a EVE Online o por qué dejaste de jugar? ¿Y recomendarías jugar a EVE Online o no y por qué? Yo lo dejé después de probar otras cosas, como he dicho. Yo después probé otras cosas hasta el punto de irme a los Goons. Esto no me avergüenzo de ello. Bueno, sí, un poco. Y sí, recomiendo jugar a cualquiera que quiera realmente encontrar un juego completísimo donde pueda desarrollarse incluso en el ámbito personal. Es decir, hay muchas cosas que las puedes mejorar en lo que se refiere a gestión de equipos o incluso a según qué temas. Y que me parece además un juego interesantísimo porque puedes coger desde la persona que entra hoy mismo hasta el que lleve 5 años y jugar en el mismo sitio a lo mismo. ¿Qué antes? En mi caso yo tuve un paréntesis de un par de años de que no poder jugar, básicamente por mi condición de jugador muy casual. Yo no podía seguir el ritmo que estaba tomando Tormentum en aquel tiempo. Y muy a mi pesar, pues tuve que dejarlo. Es que no podía, básicamente no podía coordinar el trabajo con los viajes, con jugar a EVE. Y durante esos 2 años, pues bueno, lo echaba muchísimo de menos el juego. La fortuna fue, en mi caso, volver a EVE y encontrarme con el juego en Warhol, que me ha permitido volver a jugar de forma casual, sin tener que preocuparme de que, ostras, llevo 5 días sin poder entrar, a ver con qué me encuentro. Y sigo jugando a EVE, básicamente, pues porque realmente me gustan esos tipos de juegos de que lo que tú hagas genera influencia sobre otros jugadores. Esto no lo consigo con ningún otro juego. O sea, es imposible. Y básicamente es eso, es la capacidad de poder construir. Y además el saber que tienes mucha gente que está en contra de ti para que no lo consigas, ¿no? O sea, es como una especie de reto comparado con otros juegos que básicamente, pues bueno, los enciendes, juegas tu partidita, los apagas y adiós. Te da la posibilidad esa de crear para bien o para mal, a favor tuyo y en contra de otros jugadores. ¿Lee? Bueno, yo empecé a jugar muy pronto en la beta ya y pues he estado en... estuve en muchas corporaciones, ¿no? Pues de diferente habla y tal. Y digamos que cuando se terminó el ciclo de Tormentum, yo pues internamente ya veía que... A ver, no voy a decir, no, ya lo he visto todo y tal, porque eso no puede ser así nunca, ¿no? Siempre habría cosas que me quedarían por ver, pero lo sentía como que ya era una etapa terminada, que no que el juego no pudiera aportarme más, sino que yo mismo ya no tenía tantas ganas de dedicar el tiempo libre, o sea, de usarlo de esa forma. Veía la etapa completada y por tanto, pues cuando salimos de Pandemic Legion, yo dejé de jugar en 2013. Si lo recomendaría, sí, si lo recomendaría porque, bueno, pues por lo que ya se expliqué en la primera pregunta, según mi punto de vista, ¿no? Porque no solo juegas tú, sino que también puedes encontrarte un poco a ti mismo, ¿no? Y ver aspectos tuyos desconocidos. Puedes, ¿no? Pues encontrarte a ti mismo. Sí, ¿quién me iba a decir a mí que yo iba a dirigir una corporación con tantas personas, ¿no? Sería una cosa a priori ridícula, ¿no? Y yo no conocía, no, yo no sabía si podía, a ver, no digo que lo hiciera bien ni mal, eso cada uno lo tendrá que juzgar de los que estuvieron ahí, pero descubrí que tenía algo de talento en ese sentido gracias a Leaf, si no, no lo habría descubierto nunca, por ejemplo, y otras cosas también. Pero yo creo que esto es común, ¿no? a todo en lo que uno invierte tiempo, no solo el Leaf, ¿no? Pero es cierto que Leaf quizás lo saca con más facilidad, porque como ha dicho Keronte, estás ahí interactuando con otros seres humanos, ¿no? Con cada uno con su punto de vista particular, y cuando uno se enfrenta a cosas, a personalidades, extrañas, no digo extrañas en el sentido de malas, sino de diferentes, diversas, pues aprende cosas también, ¿no? Y pues ciertamente, claro que lo recomiendo. O sea, y si lo puedes hacer en varios idiomas y ir cambiando un poco de estilo de juego y no por comparar, sino pues eso, para ver todo lo que ofrece el juego, mejor, ¿no? Sin criticar a los que pues les gusta solo una cosa y la hacen y ya está, que es igualmente legítimo, ¿no? ¿Pixar? Sí, yo lo dejé en 2014 y la verdad que me lo pasé genial y ahora mismo, pues volviendo un tema con este tema, con esto de los podcasts, recuperando un poco el contacto con el juego, viendo que hay nuevo contenido y nuevas naves y tal, Pues la verdad que me llama la atención, ¿no? Volver un poco, tengo un titán y una super metido en territorio Guns y estaría cojonudo tratar de sacarla de ahí, ¿sabes? Y luego, pues por supuesto que lo recomendaría. Si sigue siendo un juego que te permite experimentar tantas facetas de un juego como puede ser hacer el piratilla y ahí que te acojonas y te tiembla el pulso meterte en low seg y que te ganqueen. Hacer juego de flotas en estructuras organizadas, irte de colegueo a, qué sé yo, a cualquier cosa de que te produzca dinero en el juego, pues por supuesto que hay que recomendarlo. Eso. No, yo principalmente dejé el juego por cansancio. Como han dicho, fueron 3 años que cuentan como 6 o como 9. Y principalmente porque ya no había una motivación. Para mí, como jugador, una de las grandes motivaciones era el juego de soberanía. Y desde mi punto de vista, que puedo estar equivocado, CCP lo había roto, entre comillas. ¿Recomendarlo? Sí. Yo es un juego que recomendaría y porque he vuelto, aunque bastante casual, la vida ha cambiado, pues he vuelto porque es ir, no, otra cosa. La siguiente pregunta es muy sencilla, pero tiene mucha miga. ¿Las comunidades hispanas no pueden hacer nada en cuestión de organización dentro de EVE o de cualquier otra cosa? ¿Kaisur? Eso no es una pregunta, has afirmado. No, es que es una afirmación que circula tanto por los No, foros como por cualquier no es lado. cierto, pero sí que se ha abusado durante mucho tiempo, muchas veces, de vamos a hacer la alianza hispana, vamos a hacer la comunidad hispana. Y yo creo que no se basa solo, no se basa en hacer algo hispano o algo, o sea, se basa en hacer un proyecto conjunto, da igual el idioma, ¿no? O sea, es tan básico como eso, o sea, generar una alianza hispana o una alianza en particular que su único nexo sea el idioma, no va a ninguna parte. No va a ninguna parte porque, entre otras cosas, el resto de alianzas del EVE ya están formadas por gente que habla en ese idioma y ese no es su objetivo. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que sí, reducimos la pregunta a si la gente que pertenece a corporaciones o gente de la comunidad hispana puede hacer grandes cosas, evidentemente que puede hacer grandes cosas. Las hizo antes de que nosotros llegásemos, o sea, había gente en corporaciones importantísimas y había grupos de gente o corporaciones que habían hecho cosas importantes también y las habrá de cualquier otro modo y haciendo cualquier otra cosa. Evidentemente no harán lo mismo que nosotros porque el juego ha cambiado y no es el mismo juego. Entonces yo creo que sí, que la gente puede hacer grandes cosas, pero sin entrar en si es hispana o no es hispana o en qué idioma tú hablas. Queronte. Pues otra vez me reitero lo que ha dicho, o me sumo a lo que ha dicho Kaisur. Básicamente, lo que creo es que la comunidad hispana de habla hispana no tiene una masa crítica como para crear una influencia determinante y cambiante en el propio juego. No sé cuántos seremos, si activamente hay actualmente, no sé, 70.000, 80.000 jugadores, no sé si llegaremos al 2% o al 5%, no lo sé. Pero como entonces, igual que no creo que exista la comunidad inglesa o la comunidad rusa o la comunidad bueno, la comunidad china sí, porque está en otro servidor, ¿no? Pero quiero decir que el idioma no va a ser, digamos, el nexo de unión para que funcione un proyecto en común, como decía Kaisur. Creo que es otras cosas. Los hispanos hemos hecho cosas bastante interesantes dentro del EVE. No hemos cambiado la historia del EVE porque como comunidad, yo digo, no tenemos la masa crítica para cambiar la historia del EVE. Pero aparte de eso, cosas interesantes y proyectos muy, muy, muy bien ejecutados, por supuesto que sí. Bueno, tomando como punto de partida que hay comunidades, ¿no? Como la alemana, ¿no? Ya en tiempos como 2005-2006 con G-Alliance, luego Dusk and Dawn, que efectivamente tenían esta visión, ¿no? Del juego de aglutinar culturalmente pues a los pares suyos y a ver qué salía, pues diría que sí es posible. La cuestión de la masa crítica, evidentemente, que ha dicho Keronte, es algo que siempre hay que considerar. Yo no sé actualmente cómo estará el tema. Y diría que sí, ha de ocurrir, simplemente ocurrirá, ¿vale? Porque para que un proyecto de tales dimensiones como las requeridas para cambiar la cara del if surja, no se requieren solo dos o tres factores, se requieren muchos. Es decir, yo creo que preguntárselo es perder el tiempo. Es derivar las ansias de expresión cultural en el juego en una forma de victimismo que no lleva a ningún lado más que pues, a discusiones eternas. Y me reitero que si tal cosa pudiera ocurrir, y yo creo que pues, si se dan las circunstancias, desde luego que podría ocurrir, pues ocurrirá y ya está. ¿Pixar? Es muy complicado y yo creo que no lo vamos a ver, por lo menos en EVE, quizás porque al final es un tema de números. Finalmente, EVE no está dirigido a un público hispano y lo ves después de tantos años, incluso solicitudes formales de que haya contenido en español, nunca lo ha habido, y está claro que es por números. O sea, no puedes comparar 900 millones de angloparlantes contra 500 millones de hispanoparlantes, que además las condiciones socioculturales de Latinoamérica son muy diferentes y la cantidad de personas que se dedican a los videojuegos es muy baja en Latinoamérica. Y en España el nivel es un poco mejor, pero al final aquí somos 46 millones. Entonces, nunca hemos tenido la cantidad de personas suficientes para agrupar gente del mismo idioma jugando a un mismo contenido. Tú ves a todas las cantidades de corporaciones rusas y es muy fácil unir a 13 corporaciones rusas, hacer una alianza y que todos se dediquen a hacer lo mismo. Pero porque son miles, en cambio nosotros no somos tantos. Entonces, no podríamos discutir aquí que es un tema de egos, de que no nos unimos y tal. No, sencillamente no tenemos suficiente gente unida por el mismo idioma para poder tener gente haciendo el mismo contenido, porque hay gente variopinta, como la hay en el resto de comunidades. ¿Tesu? Bueno, yo dos puntualizaciones diferentes, una de cara a la de Lee. Estoy de acuerdo en que realmente el tema de la alianza, como alianza, ¿no? Alianza dentro del juego, como se conoce, yo creo que ese tren ya pasó. Es un concepto de aglutinamiento que se da en el EVE ya hace en tiempo pasado. Yo creo que es una cosa que no podríamos llamarlo moda o método, pero que ya pasó. Entonces no creo que se dé, ¿no? Porque ni el número de jugadores total del juego ni el juego en sí, yo creo que ahora mismo ya lo permite o digamos que lo hace necesario. ¿Cómo hacer algo como entidad española? Pues yo creo que no es que se pueda, es que se ha hecho. De hecho, como bien han dicho, pues eso, antes que Tormentum, pues Princeps ha estado, otras grandes corporaciones, ¿no? Está Nexo, ha estado, bueno, pues, la alianza de Wild Trappers e incluso algunas anteriores que ahora mismo, pues acuerdo, ¿no? Entonces sí, potencial hay, pero siempre y cuando haya un objetivo, ¿no? Pero ya digo, alianza como tal, como comunidad hispana en EVE, estoy hablando de EVE, yo creo que ese tren ya pasó. Bueno, vamos a pasar a una especie de chill out. Me gustaría que para terminar, justo antes de despedir el programa, si alguien tiene alguna historia de vuestra proyección en EVE, que sea más o menos divertida, que sea más o menos digna de recordar, podemos hablar de ella unos cuantos minutos. ¿Cómo lo veis? Pues que si el programa tiene que durar menos de 10 horas, seguramente. No, hombre, digo alguna. Bueno, yo quisiera poder plantear algunas preguntas, ya que es complicado sacaros realmente información, lo tenéis todo muy bien. Bueno, no sacar información, sino que habéis expuesto toda la información que yo creo que la mayoría de la gente estaba esperando, ¿no? O queriendo conocer. Pero hay dos o tres datillos que a partir de haberos escuchado en podcast anteriores, con el tema, por ejemplo, de las lunas, ya se comentó, por ejemplo, en la entrevista con Calpepe, de que la gente comentaba que si se sacaba mucho dinero, que si por ahí tal. Justamente Calpepe comentaba sobre las lunas, sobre 200 billion, 250 billion, y sin embargo, con los números que ustedes habéis dicho, estabais sacando 500 billion al mes, porque habéis dicho un trillón y medio cada tres meses. Tormentum ha tenido una vida de 3 años, de los cuales está claro que no todos los 3 años habéis estado sacando seguramente esas producciones, pero podríamos decir que habéis tenido 12 trimestres de un trillón y medio, podríamos decir, que se bajará seguramente todo eso, pero estamos hablando de más de 18 trillón, así a cálculo rápido, que aunque fueran 10, siguen siendo muchos. Estamos hablando que si miramos el keyboard de Tormento Insomniae, tenemos un trillón de bajas. ¿Qué ha sucedido con el resto? ¿Qué pasó el día de la disolución? Si se repartieron todas esas naves y digamos de todas las naves capitales que habéis dicho, supercapitales que habéis dicho que habéis fabricado, no creo que todas se hayan roto. ¿Qué pasó con el destino de toda esa infraestructura? ¿Quedó para ciertos personajes? ¿Se disolvieron esos Enix y se repartieron también? ¿O qué sucedió? Bueno, lo de las lunas es así. Cuando digo así quiero decir el income que teníamos cuando estábamos basados con Raiden en Tenal, que fue un periodo que duraría en su apogeo unos 9 meses, no más, ¿eh? No fueron 3 años de estar ahí recogiendo Technetium, fue una cantidad muy inferior de tiempo. La alianza tiene unos gastos considerables. Si queréis un registro, yo os lo puedo dar porque yo era una auditoría. Perdona, aclarando a lo de Cinil, ese income no era de Tormentum, era de la Alianza. Es decir, había, de la Alianza, había bueno, ¿cuántos? 5 corporaciones, si no lo recuerdo mal, o 6. 6 corporaciones y 100 brutos, es decir, ahí no están los gastos de fuel, los gastos de POL, los gastos de reembolso, etc. Eso, os pongo un ejemplo. Entre el 14 de enero de 2012 y el 2 de marzo de 2012, la Alianza Raiden tuvo unos ingresos de 1.693 billones, ¿no? De 1,69 trillones, ¿no? Sí, y unos gastos de 1,42. Es decir, la mayoría de gastos iban en reembolsos de fueles capitales, en reembolso de titanes destruidos, en reembolso de supercarries, en reembolso de naves regulares, en reembolsos de fuel de post, en facturas de soberanía, que eso, bueno, no era mucho, pero también tenía. Y luego, finalmente, pues con lo que sobraba, se hacían dividendos de corporación, es decir, que repartías esa pasta entre el número de corporaciones de Raiden, que creo que eran 6, no estoy seguro ahora mismo, porque siempre me bailaba el número ese, si 6 o 7, y la corporación podía recibir un buen mes, pues igual 30 billones, no sé, igual hasta me estoy pasando de dividendo corporativo, ¿vale? Con lo cual, para hacer un titán no hicimos solo los que hicimos por la única razón que es que no podíamos hacer más. O sea, nos hubiera encantado hacer más, pero no daba la pasta para ello. Y teníamos que tener un colchón por si se dieran imprevistos. Como digo, la Tortienda ahorró más de medio trillón a los pilotos, ¿vale? Con lo cual esas pérdidas que hay ahí, pues ahí está en parte subsanado. Y luego todo el dinero restante que quedó en la corporación, excepto, no sé si fueron, Pixar lo podrá confirmar, 40 billones para la etapa final cuando se salió de PL, que se dejaron, todo lo demás se repartió entre los pilotos activos y semiactivos, incluido de la corporación, sin tener en cuenta su nivel de participación. Simplemente bastaba con que pues hubieran participado y dado la cara pues alguna vez, ¿no? Que hubieran, incluso los que habían entrado no hace mucho llevaron la parte del dividendo final. ¿Cuánto dinero manejaría Tormentum en total en la historia de la Corp? No llegaría a 2 trillones. O sea, no el número de 15 billones. Claro, es que ya una nos de las habría cosas, gustado, pero no. una de las cosas que sucede es que muchas veces cuando se habla de números tan grandes, la mayoría de la gente, los mortales, digamos, como eso lo suelo denominar, ¿no? Es que somos todos, ¿no? Al final, cuando vemos esas cantidades tan enormes, muchas veces se tiende a especular que hay filtraciones, lo típico, ¿no? Nada. Entonces, pues bueno, está muy bien, yo creo, que aclarar todo ese tema, porque al final, pues siempre queda, hay gente que señala con el dedo. Y comprender que yo creo que la gente tiene que comprender esas cantidades tan inhumanas, al final realmente es que todo eso, esas cantidades al final siempre van a una cierta financiación que muchas veces no todo el mundo ve, ¿no? Pero creo que está bastante bien eso, que ustedes reflejéis un poquito, pues mira, sí, estas son las cantidades que puede llegar a mover una alianza, pero que justamente todo eso es la base para que funcione, no es que esto sea una superproducción. Y es que son las cantidades a las que se mueven grandes grupos, que justamente esa es la razón por la cual si no hay una maquinaria económica no se puede mover tantas cosas porque requiere de unas inversiones enormes. Sí, te pongo un ejemplo muy rápido. Sí. Cuando hacíamos una operación, por decirte una cosa rápida, estábamos en Tenal y decías, este fin de semana nos vamos a ir a Delve a dar por culo con los supers, ¿vale? Y con los carriers, entonces cada uno se cogía un carrier, se metía unas cuantas naves, los supers también se subían, hacíamos todos los saltitos hasta Delve, estábamos allí una semana o dos semanas y volvíamos. El gasto de fuel solo de ir y de volver, solo el gasto de fuel, ¿vale? Recuerdo que de la última operación, ¿vale? Ascendió a unos 16 billions. Solo el gasto de fuel de ir y volver. Claro, este tipo de cosas, tú cuando vas con tu carga y dices, oh, mira, he gastado 60.000 isótopos, qué guay, ¿sabes? 30 millones. No, claro, es que ese no es el gasto. El gasto es el real, el de 100 o 120 personas de tu corporación, ya no te digo de la alianza, ¿vale? Que se han movido, si el que tiene una, el que sabe cómo funciona EVE, pues desde una esquina a la otra, ¿no? Con otros gastos, el I puede decirlo. Una cosa está clara. Si una cosa hicimos desde el primer día es auditar las cuentas, que es decir, las cuentas eran públicas, auditadas, y todos los miembros de Tormentum tenían un reporte clarísimo de lo que había y lo que no había. Es más, todo el mundo tenía, o digamos, la corporación tenía las API keys completas y todo el movimiento de dinero estaba totalmente auditado y registrado, porque precisamente una de las cosas que genera la confianza es eso, sobre todo en un país de chorizos como este. En sí, ¿qué es lo que pasó ya, digamos, por aclarar el tema ya, el dinero está aclarado? ¿Qué pasó con el tema de las capitales? O sea, por ejemplo, o sea, todas las naves que había en la corporación, que eran Drex, eran Drexnos, eran Carriers, eran naves de doctrina y algún freighter y naves varias, todo eso, que quiero decir, todas las naves que estaban en las estaciones se quedaron para la corporación. La gente que siguió disponía absolutamente de toda la infraestructura, que eso no se repartió entre los miembros, se quedó dentro de la corporación. A nivel... Y un dato que quiero dar, que es importante y bastante importante. O sea, aquí, bueno, ya lo digo para que quede claro, el cálculo durante los meses de bonanza del Technetium pues salía más o menos a unos 21 billones mensuales de beneficio para cada corp de Raiden, con un asterisco muy grande que hay que poner, que en realidad debería haber sido el doble o más, debido a que una corp de Raiden, que es Anku, que era la que gestionaba el programa de renting en una región entera, se quedaba con casi el 100% de lo que daba el programa de renting. Trama que casualmente descubrimos nosotros en Tormentum y que acabó con ellos fuera de la alianza y de una forma muy fea, ¿verdad? Estaban digamos, trincando una cantidad de pasta enorme. Ahí sí que hablamos de cantidades que se aproximan al trillón por ellos solos. Y bueno, esa pasta que no recibimos, pues si la hubiéramos recibido, pues perfectamente podríamos haber montado dos, tres titanes más. O sea, para que vea, se vea hasta qué punto estábamos pendientes de la limpieza de las finanzas, no solo a nivel corporativo, sino de alianza. Sí, la última fase... Tras la salida de PL, creo que quedaba en el wallet corporativo 251 billions o así, que fue lo que se repartió entre 23 miembros, si no me falla la memoria, y creo que ingresamos 11 billions a cada uno de ellos, Y luego lo que decía Tesu, los haces corporativos quedaron para la continuación, lo que fue el año que estuvimos en Nuli y poco más. En Nuli era un poco diferente cómo se hacía el tema del pago de reposición de fuel y tal. Teníamos unas lunas asignadas que nos generaban más o menos unos 2 billones al mes y teníamos unos gastos corporativos de 1 billón 800 entre fuel y movimientos. Entonces, pues esa última parte ya no era igual, no nos permitía hacer desarrollos supercapitales ni nada. Ya teníamos las capitales que tenían, que se decidió que quedaran en manos de los pilotos que quedaron en la corporación, tanto los titanes como los Sí, supercapitales. la única cosa es que algunos, o sea, realmente la cosa fue sencilla. O sea, si había piloto que pudiese pilotar el súper, automáticamente ese súper, esa súper capital se pasaba. Como el caso, por ejemplo, Pixor y yo llevaba el Erebus, él llevaba un Anix, pues Pixor ya podía llevar el Erebus, yo al salir le pasé el Erebus y yo me quedé sentado en el Anix, pero porque no había otro piloto de Tormentum que pudiese llevar ese Anix. Si lo hubiera habido, automáticamente ese Anix se hubiera ido. Y yo creo que casi, pues el 80% de las supercapitales o el 85%, yo no sé si de los titanes se quedaron en la corporación, siguen en Siguen la corporación, y en los la corp. Sí, supers, sí. pues casi la mayoría de ellos también quedó dentro de la corporación, ¿eh? Es lo que explicamos en un momento, las cosas de la core eran de la core, ¿no? Al no existir como ahora, ¿no? Que si tienes una Keep Star puedes doquearlo, pues estabas. Realmente los supers eran un poco una trampa, ¿no? Porque decías, bueno, y ahora que, ¿no? Si nadie lo puede pilotar, no lo puedes dejar flotando en el espacio, ¿no? Claro. Luego, desde una observación como piloto veterano, yo es cierto que nunca participé en Tormentum, estaba yo haciendo otras actividades y siempre estaba el Tormentum, yo lo recuerdo como la élite, ¿no? Y como un sitio que si vas allí vas dando el do de pecho, ¿no? Y que te van a exigir, pero porque justamente lo que se quiere es hacer las cosas bien y si vas allí vas a dar el do de pecho, ¿no? Y después con el tiempo yo siempre y me sigue pasando, cada vez que llega una persona en el historial con Tormentum, siempre se toma con una persona a la que hay que escuchar y a la que hay que por lo menos evaluar y se sabe que las cosas las hace bien o por lo menos debería tener esa disciplina dentro, ¿no? Y hay grandes FC que todavía a día de hoy, aunque fueran en su momento grumetes dentro de Tormentum, a día de hoy se han desarrollado gracias seguramente a ese conocimiento de allí. Ustedes como parte ya observante desde el exterior, ¿qué sentís respecto a lo que sucedió allí y digamos toda esa gente que salió de allí? ¿Os sentís agradecidos a, digamos, al ver esa gente que se ha desarrollado y ahora sigue siendo, digamos, las cabezas visibles de otros grupos, pero justamente la formación que recibió en Tormentum ha sido lo que esa persona se desarrolle en parte, otra parte será su mérito, pero que en parte todo eso se basó aquí, digamos, en Tormentum? ¿Qué pensáis? ¿Os sentía bien o no le da importancia o cómo No, lo refleja? seguramente se sientan muy jodidos. Bueno, teniendo en cuenta que yo creo que de los que hay aquí, pocos más han vuelto al juego. Hombre, la verdad es que está genial. Para mí siguen siendo compañeros del juego. Me sorprende y me agrada muchísimo ver eso. No creo que haya sido mérito de. Creo que es mérito suyo, realmente. O sea, a lo mejor simplemente todos, incluidos todos aquí, tuvimos la suerte de estar en un sitio en el cual todos aprendimos muchas cosas. Y bueno, si eso ha dado que gente realmente haya podido desarrollarse como FC o como, bueno, o tener unas grandes dotes dentro del juego, una gran experiencia, perfecto, o sea, genial. Pero ya digo que no sé, no creo que sea mérito de los que estamos solo aquí. Fue un mérito general, ¿sabes? O sea, gente, aprendimos todos de todos. Vamos a tener que despedir este programa. Este ha sido el episodio número 19 y seguramente el 20 de Palabra de Bob, un podcast sobre EVE Online. Yo soy Carreilly. Yo soy Ciniel. Yo soy Kaiso. Yo soy Geronte. Yo soy Lee Jarrett. Yo soy Pixor. Y yo soy Tesumatzai. Ahora mismo y solo durante la primera semana de vida de un programa lo escuchan unas 100 personas en iVoox, otras tantas en Telegram, que ya son 200, 80 a través de la web, 60 a través del feed y no sabemos cuántas a través de iTunes porque iTunes no mola absolutamente nada. Muchas gracias a todos y ya sabéis, si os ha gustado, si os entretiene, si os interesa, nos vemos en el siguiente episodio de Palabra de Bob. Hasta entonces. Chau. Y recordad que esto no es Bambi. ¡No es Bambi!